El fin de semana pasado se vivieron momentos de expectación e incertidumbre por la caída de la estación espacial china Tiangong 1. En las redes sociales, científicos y aficionados siguieron, minuto a minuto, las actualizaciones de la entrada del laboratorio espacial a la atmósfera terrestre. Como suele ocurrir con este tipo de eventos, los medios de comunicación no tardaron en hacer noticias sobre su caída. Por medio del uso de radares se realizaron cálculos aproximados de su reingreso a la atmósfera. Se había establecido una franja entre las latitudes 43 grados norte y 43 grados sur, con una mayor probabilidad de descenso en las cercanías de los límites norte y sur. Como estaba fuera de control, era muy complejo predecir con exactitud la hora y el lugar. Algunos centros comenzaron a entregar estimaciones con un error de varias horas, el cual fue disminuyendo a medida que se acercaba el momento de la caída. Finalmente, la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China comunicó que el Tiangong 1 entró a la atmósfera alrededor de las 12 de la noche con 15 minutos en horario GMT, el 2 de abril de 2018, desintegrándose casi por completo sobre el Pacífico Sur. Sean bienvenidos, una vez más, a Punto Científico. Punto Científico. Tiangong 1, cuyo nombre significa Palacio Celestial 1, fue lanzado el 29 de septiembre de 2011 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Yuquan, en el desierto de Gobi. Con 10 metros de largo y 8,5 toneladas, fue un objeto bastante menor al compararlo con la Estación Espacial Internacional de 420 toneladas. Por otro lado, el Skylab, que cayó en 1979, era de 80 toneladas. ¿Y por qué no mencionar a la Estación Espacial Mir, de 140 toneladas, que fue destruida en 2001 de forma controlada? Sin embargo, Tiangong 1 nunca tuvo el propósito de ser una estación espacial permanente. De hecho, estuvo en servicio por 4 años y medio, superando el periodo previsto de solo 2 años, dejando de funcionar el 2016 al perder el control. Durante su operación, 6 astronautas chinos usaron el laboratorio. Destaca la participación del astronauta Wang Yaping, quien realizó una clase de física a bordo de la estación, respondiendo preguntas en directo de una escuela secundaria de Beijing el 20 de junio de 2013. Los restos de la estación espacial han caído en el Pacífico Sur, a miles de kilómetros del noroeste del conocido Punto Nemo, o Polo de Inaccesibilidad del Pacífico, la región más remota del océano a 3.900 kilómetros de Nueva Zelanda. Frente a la imposibilidad de control del laboratorio durante el descenso, la estación no pudo dejar su nombre en este cementerio de naves espaciales. El mismo lugar donde se estrelló la estación espacial rusa y más de 260 naves del mundo entero. Actualmente existe una sucesora de la estación conocida bajo el nombre de Tiangong 2 y está en funcionamiento desde septiembre de 2016. En tanto, Tiangong 1 será recordado en los libros de historia como un prototipo que realizó contribuciones importantes para la futura Estación Espacial Permanente China, que se estima que estará terminada para el año 2022. Esto es todo por ahora. Hasta la próxima semana. Esto fue Punto Científico, el micropodcast semanal de Deep Ciencia, bajo la conducción de Fabián Iglesias. Más información en puntocientifico.cl. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Más contenidos de divulgación en deepciencia.cl. Deep Ciencia, todo un mundo por divulgar.